Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Thank you. Me pusieron un cable caliente en la cabeza por cosas que hice y dije, e hicieron que estos sentimientos desaparecieran. Ciudadano modelo en todos los sentidos. Tú has llegado el momento de tu segunda piel. El costo es tan alto que la ganancia es tan baja. Que el camino suba contigo y la ira es una energía. Es lo que nos dice la gente de Public Image Limited. Bueno, de este clásico de clásicos llamado Rise. Y bueno, Public Image Limited, del proyecto de John Joseph Lydon, que mejor conocido ahí por su otro nickname, otro sobrenombre, Johnny Rotten, quien fuese vocalista de los Sex Pistols, y bueno, todo un personaje, odiado por muchos, querido por unos pocos, pero hizo todo lo que tenía que hacer en esos inicios finales de los 70s. Y bueno, bienvenidos amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles un poquito de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy vamos a tener algunos novedades por ahí de bandas que nos han escrito y bandas que han estado sacando material recientemente. Por ahí la gente de Last Dusk, que ya ha sonado por acá, la gente Cabeza de Vinil, Síndrome de Abstinencia, Raúl Cabra y la Suki Band. Y también vamos a tener una cápsula del amigo Oscar Scroten del sello Basofia Records de Zaragoza, quien participó en la coedición de un disco llamado The Cachirulo Noise Volumen 2. Y bueno, ya él nos va a contar de qué trata y demás. Entonces, bienvenidos, esto es Subsuelo S.A., sonando todos los lunes en vivo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, gracias a Nova Hits Radio, www.novahitsradio.com. Y bueno, sigamos, nos vamos ahora a España. Vamos a escuchar esta banda llamada Naked Under Leather, algo así como desnudo debajo del cuero. Y bueno, una banda de punk rock bastante interesante y un sonido muy particular, melodías ahí un poco alternativas y demás, pero bueno, una excelente banda para mi gusto. Esto es The Beating of the Beast, Naked Under Leather. Thank you. Bueno, sí sonaba Uralita y los Fibroesqueletos, un grupo de rock español, precisamente de Granada. Y bueno, este es su material del 2017, ahí coeditado entre varios sellos. Y bueno, ya pudieron escuchar un poquito la propuesta de ellos. Poca información en realidad tengo de la banda. Bueno, pero ellos son Uralita y los Fibroesqueletos. Nos vamos ahora sí con una de las primeras novedades. Recientemente, hace poco, la gente de Last Dusk se dio la tarea de empezar a sacar unos sencillos que próximamente vendrán como un EP. Y bueno, este es el segundo que sacan, como les digo, hace una semana aproximadamente. Y bueno, el tema es grabado acá en Costa Rica, entre Costa Rica y el Reino Unido, entre el 18 y el 25 de marzo del año, del presente año. Y bueno, producido y mezclado y masterizado por Lee Meadows, con el alias de Bad Boy Slim. Y bueno, en esta ocasión la banda de Last Dusk fueron Diego Cervantes en la guitarra, Carfaxado en la voz y el bajo, y este colega Lee Meadows en la secuencia batería. Bueno, cabe mencionar que el productor de este álbum, Lee Meadows, es uno de los DJs que inventaron o que le dieron nombre, que fundaron el World God Day. Y bueno, vámonos entonces a escuchar este sencillo, Walk on Water, de Last Dusk, acá en Subsuelo, banda local de rock gótico que pues ya tiene su escuela en el hombro, Last Dusk. Those legs, the dark mind, Suelo S.A. Bueno, terminamos de escuchar a la banda venezolana Sentimiento Muerto. Por ahí se menciona que se formara por allá en 1981 en Caracas. Tuvo una trayectoria bastante larga con varios discos editados y fue considerada como una de las bandas de rock populares e influyentes en una escena subterránea de allá, de Caracas y de todo Venezuela. Bueno, por ahí comenzaron influenciados por bandas de punk y post-punk como Sex Pistols, The Cure, The Clash, y por ahí abordaban también algunos temas con tendencia anarquista. Y bueno, esto es de su tercer material, llamado Sin Sombra No Hay Luz, y el tema se titulaba Resiste, de 1989. Recuerden, Subsuelo S.A. nos pueden escribir al apartado postal 4229-1000 San José o al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Bueno, vámonos con otro de los sencillos o de los temas que se van a estar estrenando por acá, y precisamente los locales Cabeza Vinil lanzaron un grito con su tema Obturador Reciprocador. Y bueno, por ahí se menciona que esto lo sacaron precisamente el 23 de junio, hace unos días atrás, bajo el sello Long Beach Records Latinoamérica. Y bueno, Cabeza Vinil presenta, como les digo, el sencillo Obturador Reciprocador. Ellos mencionan que este tema es una descarga de punk visceral que apunta al deterioro ético y político que atraviesa Costa Rica y el mundo. Material que sería un adelanto a su cuarto álbum, que está previsto para salir en el 2026. Se presentarán el próximo jueves 3 de julio en el local de Casa Félix. Y bueno, invita entonces Jorge Sass Durán en la batería, Eduardo Yamuni en el bajo, Mauricio Mora en la guitarra y Mauricio Quiroz en la voz. Cabeza Vinil hace una presencia constante en la escena rock costarricense de su formación en el 2006. Bueno, vamos a escuchar entonces, esto es Obturador Reciprocador, Cabeza Vinil, a ver qué les parece. Están robando hasta la zona. ¿no? Terminamos de escuchar a la banda Oposición, banda colombiana, con su EP llamado Ruido Insurgente. Y bueno, interesante ahí mencionar que esta banda solamente sacó este EP y bueno, la banda fue liderada por Nick y Tatiana Gooding, de la banda Isachis Shakta, la guitarra por Andrea y el bajo por Mae, ambos de Policarpa y sus Viciosas, la batería por Aldo, de la banda Contraorden, A Sangre y Fuego, y el saxofón por Rodrigo, de la banda Sistema Sonoro, Escartel. Bueno, Oposición surgió a principios del año 2000 en Bogotá, Colombia, como una banda femenina y masculina al frente. Oposición fue compuesta por 3 mujeres y 3 hombres que trabajaron juntos en la resistencia política colombiana. Tuvo una corta vida tras la repentina y trágica muerte de su querido baterista Aldo. La lucha política por la supervivencia que lideraban en aquel entonces cobra hoy más relevancia que nunca. Bueno, Oposición, una banda bastante interesante. De hecho, me gusta ese saxofón ahí de fondo, con ese sonido, bueno, acompañando a esas guitarras y esa batería, con una base ya más punk y más hardcore. Bueno, nos vamos, vámonos ahora con la cápsula de nuestro amigo Oscar Scroten, que donde hace referencia a una coedición que recién sacan, que sería de Cachirulo Noise Volumen 2. Y bueno, es una recopilación de bandas de los 80s que recuperaron para que no se pierdan ahí con el tiempo. Y bueno, pero que sea él quien nos cuente. Entonces, esto es Subsuelo y ya regresamos. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Hola amigos y amigas, aquí Busca la Basura Radio Show, de nuevo informando desde el vertedero. Esta vez vamos a hablar de una recopilación que está ya a puntito de salir, que se llama, del segundo volumen del de Cachirulo Noise. Esta vez dedicado a bandas de Huesca de los 80. Punk de nueva ola, desde 1984 a 1989. De Cachirulo Noise es una recopilación de bandas aragonesas de los 80 que se va recopilando en formato CD, y esta vez es volumen doble, también dedicado a la ciudad de Huesca y sus peculiares grupos. En este volumen en concreto vienen 6 bandas. Seis bandas, como digo, de Huesca, que son Antón Pirulero y sus Caretos de Miedo, Chutones, Orni, Artículos de Cuero, Ejercicios Espirituales y Carnicería Carnicer. Todas con su peculiar estilo, con un total de 53 temas en el doble CD, o sea, suculento. Ha sido editado por Bazofia Records, Zaragoza Desorden Records y Prohibido Bailar Records. Va a tener una tirada de 200 copias, así que espabilad o os quedáis sin ella. Y para empezar vamos con la primera. Por un lado, Antón Pirulero y sus Caretos de Miedo, banda punk ostense muy cañera, donde vienen grabaciones como esta, hasta el momento inéditas. Grabado en Estudio Tsunami en Donosti en 1985. Más vale morir sangrando. Antón Pirulero y sus Caretos de Miedo. ¡Puto C!

Bueno, vamos a ir acabando ya, sin dejar de comentar que el diseño gráfico de esta maravilla de doble CD corrido cargo de Disentería Comics, el gran Vázquez, con su buen hacer, que ha quedado precioso. Y vamos a acabar con el último grupo, que son Artículos de Cuero, el grupo más políticamente incorrecto de todos los que salen en este recopilatorio. Y el tema que vamos a poner está mucho mejor. Para acabar, gracias por escucharnos, gracias a los Mondo Modorreros por ofrecernos la difusión de esta joya que veréis próximamente editada. Estad atentos a las redes para haceros con vuestra copia. Un saludo y seguid modorreando. Escroter, busca la basura, Radio Show. Subsuelo S.A. Bueno, ya escucharon la invitación de Oscar Scrotin, ahí hablando un poco del disco de Cachirulo Noise volumen 2, editado, ya está en la calle en 200 copias. Y bueno, para los que tienen facilidad de conseguirlo por aquel lado, del otro lado del charco, pues háganse una copiecita de él, ya que de este lado sale un poquito más incómodo por el robo que nos hace Correos. Y bueno, Subsuelo S.A. trayéndoles un poquito de música subterránea, música con conciencia, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora de San José, Costa Rica. Y bueno, para todo el mundo, gracias a la brujería del internet. Y ahora nos vamos a México, vamos a escuchar esta banda llamada Japs, o Los Japs, dependiendo, tiene ahí varias variaciones, y este es un disco de 1990 llamado Tu Sentencia. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas, uno se llama 1, 2, 3, 4, y una versión, una adaptación de ellos del Ku Klux Klan de Los Ramones. Esto es Japs desde México. Tú puedes estar muy bien. las 4. Hola, somos Raúl Cabra y La Suquibán y os presentamos nuestro nuevo single Follando con Fantasma. Y desde aquí, desde España, mandaros un fuerte abrazo a todos los hermanos de Costa Rica y en especial a todos los radioyentes del Subsuelo S.A. ¡Salud y rock and roll! Amenazan a la oscuridad cuando los bolsillos sueltan lastre, cuando los oídos dejan de escuchar y las bocas se empujan por hablarte, cuando la nariz es tu seguridad, tu amistad, tu corazón, tu escaparate, cuando la obsesión es querer olvidar y te olvidas que no puedes olvidarte, y el vaso demanda whisky. Ventana, sol está claridad de la mañana, la vida se acabó, Bueno, como ya escucharon, esto era un tema de Raúl Cabra y la Suki Band, que bueno, por ahí nos enviarán su temita para escuchar por acá. Y bueno, ahora nos quedamos aquí en Costa Rica, vamos a escuchar un par de bandas que vienen en este disco recopilatorio que hace poco presentamos por acá. Y es el disco y la recopilación Vieja Escuela 4, que incluye 12 bandas locales, 12 bandas ticas, y bueno, editado por este colectivo que ya tiene sus añitos ahí de estar dando guerra con los conciertos, y estamos hablando de Vieja Escuela. Vámonos con un par de temitas, vámonos con Fuego Fatuo con el tema Hijo de Nadie, y seguido con Calacas con el tema En Pie de Guerra. Un par de bandas de acá de Costa Rica, a ver qué les parece. Vivo aunque otros se den por muertos. En pie de guerra, Bueno, en pie de guerra nos decía la gente de Calacas. Continuamos, ahora nos vamos hasta Mallorca. Vamos a estrenar o a escuchar otro de esos estrenos que nos hicieran llegar los colegas de la banda Síndrome de Abstinencia. Como les digo, una banda de punk rock originaria de Mallorca, España. Y bueno, ellos se caracterizan por música agresiva, con bastante pegadiza, con estribillos bastante pegadizos, bastante coreables, y siempre abordando temas sociales y políticos. La banda por ahí está Moy en la voz, Marco en la guitarra y voces, Joan en la guitarra, Simón en el bajo y voces, y Guillermo en la batería. Bueno, entonces vamos a escuchar Síndrome de Abstinencia. Esto es, ya les digo, Contra Adicciones. We'll be right back. Es tiempo de conocer el mundo, es lo que nos dice Naked Thunder Later, de banda que repitió por acá. Bueno amigos, gracias por escucharnos, nos encontramos la próxima semana al ser las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, acá por la www.novahitsradio.com. Recuerden los programas, intentamos hacerlos en vivo y luego en la misma semana son colgados en las diferentes plataformas como iVoox, Archive.org, entre otras. Y bueno, importante, en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, nos vamos, hasta la próxima y bueno, los dejamos ahí con algo para mover el esqueleto, como dicen. Nos vemos. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordad, Subsuelo, S.A. Música subterránea,